Bueno, estamos con Juan Batalla, que sos performer y además estás trabajando en la revista Sauna. Contame, bueno, en primer lugar, ¿qué te trajo por Córdoba? ¿Y qué estás haciendo, en primer lugar, con tu trabajo de performer? ¿Y cómo llegaste acá con ese trabajo? Bueno, estamos acá en Córdoba desde hace un par de días. Vine para hacer el concurso de físico-culturismo, en realidad es el campeonato argentino que vine a participar, porque tengo dentro de mis cosas de experimentación hay varias actividades paralelas que se van dando y que se van abrazando entre sí, ¿no? Está lo que hago en el arte, algo que hago en la escritura también, y lo que pasa con el deporte, con el físico-culturismo, que para mí es una actividad entre artística, intelectual, deportiva, cumple con todo un montón de roles bastante ambiguos. Tiene algo de descubrirme a mí mismo también. Es un sitio en el que me busco, evidentemente, porque es algo que hago a través del tiempo. Tengo 44 años y lo hago desde los 20. O sea que sigue reportándome información acerca de mí mismo. Y eso claro, siempre es interesante claro, para una persona ávida de conocimiento. Conocimiento. Sí, sí, evidentemente. ¿Y cómo llegaste? Y no sé exactamente, son esas cosas, uno se anota en un gimnasio un día, sabía que tenía una atracción erótica por los cuerpos musculados. Ajá. Y de alguna manera quise ponerme en el mío en ese mismo tono. Creo que ese fue el primer acercamiento. Claro. Y después ya me empezó a pasar cualquier otra cosa, después ya era una actividad que me gustaba en sí misma, que además de que me reportó eso que yo quería que me reportase, de tener como un mayor placer con mi propia imagen, empezó a darme toda una serie de cuestiones, te diría, ligadas a la disciplina que me interesaron, que yo no tenía para nada contempladas. Era una época muy desbolada de mi vida, con sus diversiones y sus cosas, pero muy diferente, y eso como que trajo una serie de reformas que fueron interesantes. Y bueno, y siguió, siempre me fue acompañando. Es una actividad que a partir de entonces siempre se transformó en un deporte, una cosa que estaba cerca, por momentos más, por momentos menos. Tuve mis momentos de competencia hace tiempo, los había dejado, y este año decidí volver a hacerlo. Y se juntó más que nunca con la actividad artística, y ahora siento que además se entendió algo de mí, y que es interesante eso. Desde la gente que va siguiendo lo que yo hago en el arte y todo, pudieron entender. Primero había como una cosa de, ah, qué loco, este tipo que hace arte, además, de golpe es un grandote que pesa 110 kilos. Y de golpe ahora siento como que ataron la idea. Ah, bueno, pero esto también era una actividad artística, no estaba tan lejos y se junta un poco todo. ¿Cuándo empezaste con el arte? Y con el arte, hice arte siempre, pero me dediqué profesionalmente, así, profesionalmente es una palabra que puede sonar fea, pero le di rigor, digamos, a exponer y le puse un énfasis a eso a partir de 2001, o sea, hace 10 años. Grande para los parámetros de cuando empieza un artista ahora, porque tengo 44, como decía, así que tenía 34 años. No suele ser la edad de una primer muestra. Sí. Pero bueno, como que en mi vida antes pasaron otras cosas y claro, estuvo bueno tener como cierta tranquilidad. Yo privilegié, antes me dediqué a hacerme, tuve una inmobiliaria, por ejemplo, hice otras cosas, que entonces dije, bueno, ahora puedo respirar un poco, voy a hacer dedicarme a exponer, claro, que es algo que siempre lo quise hacer, y todo esto de arte que pasaba en mi vida, ahora va a tener un foco mucho más grande. Y así se fue dando, ¿no? ¿Y cómo empezaste en el arte? ¿Con escultura o con qué empezaste? No, en ese momento estaba haciendo una serie de, eran como unas instalaciones. Y empecé a trabajar con Dani Barreto. Ajá. Dani es pareja mía hace un montón de años. Y trabajan en sauna también. Y trabajamos en sauna juntos y siempre estamos experimentando cosas juntos. Ajá. Y como que cuando empezamos a estar juntos, decidimos vivir una vida a la par, sucedió que los dos teníamos ganas como de transformar aspectos laborales. Dani estaba trabajando en teatro, yo estaba terminando ese ciclo de cuestiones que te decía de inmobiliaria y tal, y a la vez dando clases en la Universidad de Palermo sobre arte de África. Y bueno, como que los dos cerramos esos ciclos y pudimos enfocar en el arte. Y tuvo cierta magia porque enseguida Dani empezó a ganar premios y me precipitó a mí adentro del de hacer un juego en común. Uh-huh. Y fue lindo, fue toda una experiencia que vivimos juntos que estuvo buena. Uh-huh. Y Dani también se dedica al arte como hace mucho tiempo. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y él en qué? Y Dani trabaja, lo más conocido de él son trabajos como de ensamblaje, de distintas cosas, instalaciones, y nos vamos retroalimentando el uno al otro, eso es bárbaro. Funcionamos mucho como equipo, entonces por ahí a él le suceden cosas en las que finalmente puede hacerme participar a mí. Y viceversa, es interesante cómo se va bailando. Y a veces no queremos, incluso decimos, bueno, basta, vamos a hacer un tiempo donde no trabajemos juntos para nada, y claro, justo ahí nos llaman y quieren que sí, que lo hagamos. Y en esto de, ¿él te acompaña también en esto del fisiculturismo? Me acompaña como buen amigo, como observador y como paciente. Claro. Sí, sí, compañero. Pero bueno, no, él no hace fisicoculturismo, hace un poco de pesas, pero nada más. Ajá. Sí. ¿Y cómo es esto del fisicoculturismo o fisicoculturismo? Fisicoculturismo, eso es. ¿Cuánto tiempo te llevan en tu vida diaria? ¿Es por ciclos o es como una sí. actividad constante? Y es algo que te lleva su tiempo. Yo entreno todos los días prácticamente. ¿Profesional? No gano plata. Muy poca gente gana plata. Pero acá en con Córdoba eso. Ganaste el segundo premio. Salí subcampeón del campeonato nacional. Ah, ¿el campeonato nacional se hacía en Córdoba? Sí. Ajá. Y bueno, entreno todos los días prácticamente. Sobre todo cuando se acerca el torneo. Después, bueno, tenés un poquito más de relax. Tenés, entrenás, ponele, 3 días sí, uno no. Pero ahora venía como de 6 días sí, uno no. Ponele. Ajá. Y son entrenamientos que te llevan 1 hora de pesas más 40 minutos de aeróbicos. Tenés que entrenar tus poses, tus rutinas de poses. La dieta te lleva un montón de tiempo, porque cualquier día que tenés que salir de tu casa tenés que preocuparte por los tuppers que tenés que llevar con la comida, con todas las cosas, que nada falle, ¿viste? Es toda una parafernalia, digamos, de organización que hay que llevar a cabo. Claro. Sí. ¿Y hay como, está federado, hay una federación? Sí, hay un par de asociaciones, una principal que es la que organiza el torneo este nacional. Ajá. Y hay alguna organización disidente también. Sí, tiene su organización nacional y mundial y todo. ¿Y pensás seguir compitiendo a partir de este premio? Sí, tengo ganas de seguir un par de años más. Ajá. Estoy en un momento, aparte, como bastante pleno de mi cuerpo, lo estoy disfrutando mucho. Ajá. Y es loco lo que le contabas cuando estabas haciendo la performance, que la edad óptima es ¿en qué edad es? Y sí, yo digo que entre 38 y 42 hay como una edad bárbara ahí. Al contrario, otros deportes que son para más jóvenes. Sí, sí, sí. Sí. No, un tipo que sobre todo una persona que ya entrenó muchos años, te digo, claro. A esa edad alcanza una madurez que está buenísima. Uh-huh. Si hizo las cosas bien, si no pasó nada raro, si no tuvo grandes lesiones, claro, ni nada, puede aparecer un muy buen atleta. Además, bueno, hay muchos de los hombres que se dedican a esto, que se dedican casi exclusivamente a eso. En ese caso, para mí es distinto. Por ahí yo compito en una categoría que es de 40 a 50 años, que es muy difícil, porque hay algunos atletas que compitieron 20 años. Claro. Entonces tienen muchísima experiencia, saben mostrarse y aparte se dedican exclusivamente a eso. Por ahí el hombre es dueño de un gimnasio, entrena, claro, chicos, está todo el día pensando en dietas, en entrenamiento, claro, en esas cosas, mientras uno hace otra vida, hace otras cosas, hace esa arte. Y tienen entrenadores, no sé. Sí, sí, sí. Y hay entrenadores. Claro. Y estaba bueno lo que contabas. Bueno, vamos a contar que estuviste haciendo una performance acá en Casa 13, que es tu primera performance. Sí. Con los choris. Juli. Increíble, increíble. Para... Vamos a ponerlos acá. Ay, no. ¿Es un lío ponerlo ahí? Sí. Pero... acá y yo. Ahí, ahí. Bueno. Gracias, Juli, perdón. Buenísimo, mil gracias. Pero me vengo a quedar. Sí, vení. Ahora sí. Hola, hola. Bien. Hola. Hiciste una performance en Casa 13, fue tu primera performance, contabas, con el fisicoculturismo. Sí, sí. Fue mi primera performance. Ah, bien. Nunca había hecho performance antes. Ajá. He hecho escultura, he hecho pintura, fotografía, ajá, instalaciones, pero no había hecho performance. Así que bueno, sí, es como incurrir en un nuevo delito. Claro. Y contabas algo acerca del fisicoculturismo y el espectáculo. Yo la verdad nunca vi uno de estos concursos, certámenes. Sí. Sí. Está desperdiciado como espectáculo, claro, lo que yo digo. Me dieron ganas de ver uno. Sí, porque evidentemente es algo que atractivo para la gente. Tiene algo de gran show. Claro. Puede ser planteado como un gran show. Es algo que siempre, aparte, dudo de la capacidad empresarial de los, claro, que organizan eso. Porque decís, ¿cómo no lo marketinean, claro, con grandes carteles? Porque podría ser algo que convoque a gente... Claro. Como convoca al circo de alguna manera, porque tiene algo de circo y de cosas freak, claro, de esas características. Ajá. Y no pasa, siempre falta esa parte. Sí, yo no me enteré, ponele, no sé vos. No, no te enterás, no que te enterás. Acá en Córdoba en el campeonato nacional. Sí. No, quizás también lo digo por una cuestión que yo no me acerco, como, claro, que desconozco. Bueno, pero... Pero, por ejemplo, pero deberías enterarte, debería haber un cartel donde te enteres, claro, que te dé la opción de ir o no ir. Sí. Claro. Que de alguna manera entra en el registro. Pero no, no sale en ningún lado. Se mueve de una manera subterránea. Tiene una cosa como de esconderse el deporte siempre. Tiene algo, no sé si de vergonzante, o está asociado, viste, a una cosa un poco extrema también, a veces de prácticas de sustancias y cosas. Entonces, bueno, nada, se mueve como en esa barrera de lo medio invisibilizado. ¿Eso es algo como, por ejemplo, en relación que pasa acá como en Argentina o en relación a otros países? ¿Es distinto esta cuestión con el público como de falta de espectáculo? Claro, ¿en otros lugares pasa diferente? Yo lo pude ver, en Estados Unidos tiene más de espectáculo. Las películas por lo menos parece. Sí, sí, sí. No, y junta gente, ¿viste? Uh-huh. Acá va la gente del círculo, claro, o sea, van los amigos, los parientes, los compañeros del gimnasio y no mucho más. Ese es el público. Claro. Muy raro que haya alguien que dijo, ah, mira qué lindo, va a haber un torneo de fisicoculturismo, voy a sacar una entrada. Claro. No, no pasa. Es curioso, pero es así. Claro. Como con tantas cosas, ¿no? Que se mueven así, sí, en círculos esotéricos, te diría. Acá. Sí, o que parecería así, que son para públicos como específicos, porque sí, conoce, que se dedica, y a veces también uno pierde un montón de, sí, de conocer, de ver, de poder disfrutar, de experimentar. No sé. Sí, pero tiene cosa de gran show, qué sé yo, por ejemplo, por decirte, no sé, se me ocurre ahora comparar las exposiciones de perros. Por decirte, sí, te enterás cuando hay una exposición de perros, sí, en la ciudad. Gigante, bueno, y va gente a verla, qué sé, sí, yo, que no son los criadores de perros ni sus familiares. Claro. Bueno, tiene algo de eso, ¿viste? No, no es un torneo de ajedrez, algo que no, que es indigerible visualmente. Al contrario, tiene muchos elementos que la hacen un show ameno y excitante, te diría. Pero bueno, así se maneja. Sí, a mí lo que me pareció mortal fue el Fritolín. Sí, pintamos con Fritolín. Sí, primero te pintaron con un rodillo que tenía maquillaje, sí, cosmético. Sí. Y después con Fritolín. Muy bueno. Sí. Y contame un poco de la revista Sauna. ¿Hace cuánto que empezó? ¿Quiénes empezaron? Sauna, justo estamos cumpliendo un aniversario, somos 6 personas que lo hacemos. Y 6 personas estables, porque yo vi como una lista así de gente. Somos 6 personas estables, claro, que somos los directores. Ajá. Y los que armamos la idea. Ajá. Y después hay invitados que van circulando. gente que escribe o que saca fotos o que hace participa mes a mes de alguna forma. Pero hay seis que siempre estamos. Claro. Y bueno, y creció muchísimo, es bárbaro. Es una idea de hacer una revista de arte digital, nos gusta que sea digital, nos da cierta libertad, cierta cintura, el hecho de que no tenga un tema económico atrás. Claro. Costo cero prácticamente y ganancia cero, y nos gusta mantenerlo en esos términos. Uh-huh. Incluso hasta se ha acercado en algún momento un sponsor y dijimos no, porque no, queremos mantener esa independencia de poder criticar a una galería, por ejemplo, y no porque nos hayan sacado un aviso, después no poder hablar de sus artistas. Claro. Entonces, bueno, tiene esa cosa como ridículamente independiente. Y no sé, creo que se metió en un lugar que había un nicho. Uh-huh. Vacante. Y está interesando, está como convocando, están pasando cosas con la revista. ¿Y está cuál bueno. te parece que es el nicho? Porque en Buenos Aires hay como mucha publicación sí. de arte, ¿o no? ¿Cuál sería la particularidad que ustedes encontraron? Creo que tiene que ver con hacer con un ejercicio crítico, con elementos honestos, digamos, con cierta profundidad y como con elementos que no sofísticos, no sofistas. Uh-huh. Estamos tratando de apelar como a la mayor honestidad intelectual de cada uno, de qué es lo que nos parece interesante para poder hablar en ese mes. Hablar incluso a veces en criticando una obra con algunos puntos negativos. Pero esa es otra de las cosas peculiares de Sauna, que había como una ausencia de una crítica, entre comillas, negativa, me parece, últimamente. Pero en este caso la estamos ejerciendo. No vamos, suponete, yo no voy al menos a una galería donde hay una muestra de una persona a hacer una crítica donde digo que no me gustó. Salvo que la muestra represente una idea, un arquetipo, algo donde podamos hilar ideas donde ahí sí interese que a mí no me gustó la muestra. Entonces va por ese lado. Pero no estamos, no repetimos gacetillas, no hacemos ningún copy-paste, no hay ninguna de esas cosas, digamos. Todo lleva una elaboración y un desarrollo, y discutimos mucho entre nosotros. Es horizontal la cuestión de que somos seis, y cada número se discute bastante, quién va a estar, quién no va a estar. Y bueno, como que desde el principio decíamos, uy, este mes, ¿a quién le decimos? Ahora ya hay como una especie de lluvia, de gente que tiene ganas de tomar lugar. Y bueno, y van surgiendo ideas y propuestas. Ahora estamos lanzando este mes, por ejemplo, un concurso de textos sobre arte contemporáneo. Y la idea es que se presente mucha gente, creemos que va a estar bueno. Ya estamos organizando para que haya buenos premios, para que haya una entrega en telefónica, que creo que va a ser, que va a estar lindo, y que nos mande gente de Argentina y de otros países y todo, y nada, nos gusta, está bueno. ¿Y los que conforman este grupo de seis personas, qué relación tiene con el arte, o de dónde vienen? Sí, bueno, Dani Barreto, artista, Guido Ignati es artista y galerista, tiende, es como manager de Braga Menéndez. Después yo soy artista y también me considero de letras. Marcelo Sánchez Dance es periodista de Chaco y escribe, es articulista, a veces publica en Clarín. Mariano Soto es museólogo y tenía todo un interés, él sobre todo al principio, como en la parte más de arquitectura y tal, que se fue trasladando al arte contemporáneo y se dinamizó mucho también con el respecto, y está tomando cada vez más involucramiento con esto. Y Charlie Goss, que hace el cómic. Pero bueno, es también como una cabeza ahí atrás, y se dedica a toda la parte más del diseño web y todo. Uh-huh. y nos viene bárbaro. Y ahora, bueno, por ejemplo, desde ese número también hay una chica que no entra en la misma partida de los seis todavía, pero que nos dijo que tenía ganas de participar y que quería ser pasante en sauna y nos vino bárbaro. Entonces nos está dando una mano un montón de cosas. Claro. Y eso nos está empezando a pasar bastante, que haya gente que tiene ganas así como de trabajar. Sí. Sí, y la estética está buenísima de la revista. Es una persona, el chico del cómic. Sí. Ajá. Sí. Eso no cambia, digamos, de revista a revista. Es él el que se dedica como a... Sí, hay un seguimiento del cómic, hay unos personajes y se sigue. Después, bueno, cada número hay una entrevista a un personaje que la hace Dani y una producción fotográfica hecha por un fotógrafo argentino conocido. Eso va cambiando. Que va... sobre ese personaje. Claro. Y eso, cada número es como encontrar la parejita de quienes van a ser el reporteado y el hola sí, que saca la foto. Producción. Sí, y es divertido a la vez y siempre estamos, bueno, tal, pero no, pero si le gustará la estética de tal fotógrafo y si al fotógrafo le va a gustar el otro, hasta que se arma el casal. La otra vez nos pasó, qué sé yo, con Pombo y Goldenstein, por ejemplo. Que nosotros justo habíamos visto fotos que había sacado Goldenstein de Pombo de la época de Rojas, pero no sabíamos que ahora no sé, se habían dejado de hablar. Y a nosotros se nos había ocurrido repetir la foto y a los dos le dijimos, y los dos dijeron, pero ya le dijiste a Marcelo, dice Goldenstein, él sabe que va a ser conmigo, y el otro también decía lo mismo. Y bueno, y sirvió para que se reencontraran a su vez. Y fue feliz, digamos, y fue feliz el reencuentro y todo, pero eran dos personas que habían estaban como en el destrato desde hace un tiempo. Claro. Te hago un par de preguntas más y te dejo con el chori. A ver, dale. ¿Conoces más o menos el circuito de arte de Córdoba, la escena cordobesa? ¿Cómo lo ves? Conozco poco. Vi el Carafa hoy, que hacía tiempo que no venía en realidad, y lo vi bárbaro. Está muy muy bien, y me entero de cosas que van pasando. Bueno, me entero de cosas que pasan acá en Casa 13, me entero de cosas, tengo amigos cordobeses, siempre sigo lo que hacen, desde De Monte, que vive allá, que es muy amigo mío, a bueno, Piñero, Pecino, Cristian Román, y entonces tengo idea de cosas que pasan, pero no tengo así un seguimiento tan claro. Me gustaría estar más involucrado, claro. Aparte, cuando vengo son esos lugares que uno ve, que decís, uy, cierto, qué vital que es. Uno no debería estar tan lejos de Córdoba, sí. Ajá. Y la otra, ¿cómo encaran esto de la crítica de arte? ¿O qué entendés por crítica? ¿Desde qué lugar lo encaras? Y como de producir ideas, como de dar pie a una generación de ideas que sea un disparador, claro, para mí mismo, digamos, que yo mismo termine sorprendiéndome de algo que estaba pensando y que no sabía tan claramente que lo pensaba. Claro. Me parece que va por ahí. Sí. Me encanta si la muestra además me sorprendió. Pero a veces puede ser que me enojó también. Claro. En alguna situación. Mis comentarios en particular, por ejemplo, van desde muestras que me encantan a, en algunos casos, tuve muestras, comentarios un poco más densos, si querés, alrededor de muestras más políticas, donde, bueno, uno termina metiéndose ahí en toda otra discusión. Pero fueron discusiones ricas, porque creo que di esos debates desde un lugar que era interesante, que en general en sauna los damos así, desde un lugar donde el otro no se siente atacado, sino que se siente por ahí más bien interpelado, en un lugar donde por ahí hasta después puede respondernos y nos encanta que pase eso. Claro. Pero si ahí también se construye como esa... ese diálogo, sí, que sea como a partir de la respuesta, ¿no? Absolutamente. Pasó, por ejemplo, con la muestra esta de... Hubo una muestra en Buenos Aires hace un tiempo en el Palais de Glass, organizada por la Secretaría de Cultura, por Albistur concretamente, que hablaba, se llamaba Homenaje al Pensamiento Nacional, y era esa muestra que seguramente leyeron alguna cosa, donde la gente tenía un juego donde le tiraban con una pelota a un gorila, y era para... si tenés a un gorila cerca, atacalo y no sé qué, no sé cuánto. A mí me parece una barbaridad la muestra. Y lo dije, digamos. Y me encontré con un montón de gente que más bien coincide con la línea de pensamiento esa, que me dijeron, tenés razón, esto está bien lo que dijiste. Y me gustó esa cosa de gente que pudiera como sacarse la camiseta por un momento y pensar algo distinto. Sí, generar un pensamiento crítico, digamos, que es exacto. Claro. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, que vuelvas. Que vaya bárbaro. Sí, espero que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.